esto es lo nuevo, trayendo el ritmo. Pat Frank y Rey Pinky, los imparables. Quiero que bailes conmigo y te pegues todo. Ay, sé que quieres hacerlo, no te toma. Quiero que bailes conmigo y te pegues. De cantar a la nena le gusta esto, como quebra esa cintura al ponerla a bailar, paraliza mi cuerpo como si fuera un rocal. A mí me la besa cuando empiezas a mover, porque sabe que ese cuerpo quiero tener. Que te quiebres en la pista, taca o gordita, soy el instrumento pa' que mueva la cinturita. Quiero que bailes conmigo y te pegues todo. Ay, sé que quieres hacerlo, no te toma. Sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Quién sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. Eo, eo. Dale mami, ven, sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Quién sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. A el meneo yo lo veo y no lo creo. Ese movimiento tuyo se merece un trofeo. Pues yo tengo el poder para venirte a agarrarte. Cuando yo empiezo ya no puedes controlarte. Mi música a la gente le gusta bastante. Rápido, lento, como quiera que le cante. Cómo va eso, así que mueve y bátelo. Quiero que te muevas al combate, este ritmo flow. Cómo hace mujero, quisiera yo saber la manera que tú mueves esa cadera y me haces de. Cómo hace mujero, quisiera yo saber la manera que tú mueves esa cadera y me haces de. Quiero que bailes conmigo y te pegues todo. Ay, sé que quieres hacerlo, no me toma. Quiero que bailes conmigo y te pegues. Sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Quién sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. Eo, eo. Dale mami, ven, sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Quién sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. Homie, B-A-T, plantando respeto. R-B-Y. Esta es la evolución del género. Pa' que lo entienda. El homie Villalobos implantando respeto.